Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Salduero, 3 de agosto de 2020. Estimados Zayus y Orbajosa, soy una fiel seguidora de su programa radiofónico, tanto que algunos de sus mejores casos los he escuchado en diferentes ocasiones. Siempre hay algo que leer entre líneas o algún consejo que merece la pena recordar. Mi pregunta es muy sencilla y directa. ¿Por qué nunca revela su nombre de pila? Me genera cierta angustia o quizás preocupación pensar que no confían en sus radioyentes. A la espera de su respuesta, se despide Amanda Lane. Querida Amanda Lane, estimada amiga, estimada radioyente, que has puesto tu confianza en este nuestro humilde consultorio radiofónico. He de decirte que los nombres a los que tú apelas son sustantivos, por tanto sustentan la importancia de lo que subyace en el mundo. Es decir, son aquello que designa mediante una flecha un objeto, su referente. Nosotros usamos el apellido. Creemos que el apellido va un paso más allá en esta designación, rígida, que son los nombres. Recordemos el mito, la mitología de cómo es en un principio, en la mitología judio-cristiana occidental, cómo es en un principio la palabra, el verbo, ¿verdad? El que es el propio ser divino, la propia divinidad, Dios. Y cómo es posteriormente el hombre y la mujer en el paraíso terrenal los que ponen nombre a las cosas. Nosotros, en nuestra infinita humildad, creemos que con aportar simplemente el apellido ya estamos desvelando mucho de nosotros. Mucho. Nuestros nombres de pila creemos dejarlos para la parte, ¿verdad, doctora? Corríjame si me equivoco. Para la parte de nuestras vidas privadas o de nuestras vidas en unos ámbitos familiares, de amistades. Y el nombre, el apellido, siempre, como digo, apela a, dijéramos, la parte social del individuo o de la individua, parte pública, político, festiva. No puedo evitar estar más de acuerdo con usted, querido doctor, y bueno, en un intento de querer dar una respuesta a la consulta de nuestra querida radioyente, señalar que quizás lo preocupante para mí sea esos sentimientos a los que ella apela en su carta y que parece que la causa o el origen de dichos sentimientos o malestares somos nosotros mismos, que hemos venido a este programa a salvar, a ayudar, a otorgar cierto alivio a esas almas humanas aquejadas de bueno, estas pequeñas triquiñuelas, estas pequeñas trampas o normas sociales que parte de ellas el doctor ha dedicado los primeros minutos de su intervención a aclarar o poner sobre la mesa. Un elemento que es fundamental en toda relación terapéutica. Que quizás, pues, debido al canal o al formato que utilizamos, no hemos aclarado. O algunos radioyentes que por primera vez nos escuchan piensan que lo normal o lo habitual es establecer una relación de confianza que confusamente piensan solamente se logra cuando yo doy una parte de mi intimidad, como bien expresaba el doctor, pues es mi nombre de pila y es algo que solamente forma parte del ámbito familiar. Toda relación de confianza va más allá del nombre que designa a la persona. y por supuesto es algo que se establece en el camino. Sí, efectivamente. Es ilustrativo en este ámbito del que estamos hablando, de los designadores a las personas, algo que surgió como en el año, creo que fue hacia el año 2011, ¿no? Una noticia que saltó a los medios, doctora, que pueden comprobarlo en la hemeroteca, en internet, la prohibición en Rumanía de llamar a los hijos con nombres de pila tales como paracetamol, culo, pezón y otras lindezas por el estilo. Y efectivamente, ¿cómo puede un Estado, o en este caso un gobierno, cómo puede, se puede desde unos gobiernos, unas instituciones políticas, regular, legislar para que la ciudadanía no ponga unos determinados nombres? Esto inspira unas ciertas reflexiones importantes sobre la libertad, hasta dónde llega la importancia del nombre de pila en los individuos. Y cómo una sociedad o una nación donde sus individuos comenzasen a llamarse con nombres de cosas pues tan espurias o tan, dijéramos, bizarras o también un tanto escatológicas fuera de lo común, cómo esto visto desde el Estado se contempla como un acto anarquista, un acto, yo creo que como un atentado a un ordenamiento, ¿no? Y es precisamente al nombre del individuo, del ser humano, ¿no? Sobre lo que se ejerce, porque hay totalmente libertad luego para nombrar a perros, a gatitos, con cualquier tipo de nombre o llamar cualquier tipo de cosa a cualquier tipo de ser, excepto al ser humano, ¿no? Aquí hay un humanismo opresivo y represivo desde el Estado, yo creo. Hoy desde luego voy a abrazar, puede que todas y cada una de sus teorías, doctor. Fíjese el debate que nos está, fíjense, querida Amanda, queridos radioyentes y queridas radioyentes, cómo el doctor está poniendo sobre la mesa una división o un equilibrio de fuerzas que resulta fundamental para comprender, de nuevo, repito esta expresión, las fuerzas que organizan o que dominan el mundo, que es la controversia o la dichosa controversia entre lo abierto y lo cerrado. Y el nombre, como parte o un elemento que está en medio de esta disputa. Es decir, cuando se decide nombrar las cosas, ya en el origen, ya en la génesis del asunto, en esos primeros capítulos de ese libro fundamental para entender la historia del comportamiento humano, que es la Biblia, y del mismo modo en las sociedades democráticas, el nombre o el acto de nombrar aparece como una forma de cerrar el mundo, de darle forma, de darle un sentido, de otorgarle una serie de referentes sobre un espacio que nunca ha sido controlado por el ser humano, mucho menos por el hombre, quizás por la mujer que fue aquella que decidió ponerle el nombre a las cosas. Y del mismo modo que Eva nombró todos y cada uno de los elementos por una intuición, por un sexto sentido, sin saber exactamente a qué estaba haciendo referencia, pero por supuesto haciendo un ejercicio de otorgar un don, porque eso es el nombre, una función. Así hemos continuado el resto de seres humanos, intentando apropiarnos de nombres que están perfectamente consensuados, que creemos que otorgan cierto sentido y que van a darle ciertas cualidades a la persona que los posee, sin saber exactamente qué significan todas y cada una de esas palabras. Nos hemos dejado llevar por nombres sonoros, como Paco o como señor Melindrón. Nos hemos dejado llevar por ese intento de abandonar los nombres más antiguos, como Hortensia u Hortensio o Margarito. Sandalio. Un nombre a recuperar, y hemos intentado encontrar nombres que buscan seguir cerrando y por tanto encerrando a la persona. Es decir, detrás de no, todo nombre tiene que haber un significado. Yo no puedo nombrar o poner un nombre a mi hija o a mi hijo si no tiene un sentido para mí o si no tiene un sentido social. Bien porque tenga o recupere el nombre de algún familiar ya muerto o del que se quiera heredar dentro de la familia el nombre, bien porque ese nombre tenga un significado profundo, como por ejemplo la primera mujer o el primer hombre o el hijo de José o agua clara que nada por los ríos de Arizona. Si no se produce eso, parece que el acto de nombrar no tiene ningún valor o es ejecutado por personas tontas. Esto, que se ha llamado ejercicio de libertad, no hace más que encerrar a las personas dentro de palabras que carecen de sentido para ellas. Cuando la propuesta que trae hoy aquí el doctor, nuestro querido doctor, que ya eso en sí es un gran nombre, es mucho más clara y concreta, porque si a usted le llaman cartelón, sabe a qué se está refiriendo esa persona con ese nombre. Si a usted le llaman botellón, entiende perfectamente el sentido de toda esa palabra. Puede que tenga un sentido positivo o negativo para usted. Es más humana, esa palabra es más humana. Mucho más cercana. Está preñada de significado, de sentido. Efectivamente, doctora. Eso es. Y no, decidimos que no. De hecho, preferimos, como dice el doctor, nombrar a eso como una especie de delito de odio o una especie de síndrome de Munchausen por poderes que ejerzo sobre los menores, cuando eso realmente otorgaría a cada una de las personas que vivimos en sociedad cierto sentido de realidad y una función clara. Existiría justo aquello que más buscamos, que es el orden social. Efectivamente. Y abundando, o por ver otra parte de este poliédrico asunto, otra de las caras, y ya ciñéndome también a la cuestión que nos demanda Amanda, que es, ella nos pregunta por nuestro nombre de pila. Yo creo, doctora, déjenme hacer esta interpretación sencilla, por otro lado, y creo que reveladora de los tiempos y la situación en que vivimos ahora. Creo que esta imposición a la que nos vemos abocados del llamado distanciamiento social precisamente deja congelada, deja enfriada la emotividad, la empatía entre las personas y no es raro, por tanto, que nuestra querida amiga que nos escribe para consultar sobre nuestros nombres quiera precisamente buscar un poco de esa cercanía perdida, de esa proximidad, de ese calor humano que si no se puede obtener con esa... debido a ese distanciamiento social, pues quizá ella lo solicite de nosotros con nuestros nombres. Pero sí, estimado doctor, pero si más no podemos aproximarnos. Ella nos ha pedido una respuesta y nosotros se la hemos dado. Le hemos otorgado ese don que nos ha solicitado. Que la respuesta no contiene el contenido que usted estaba deseando, pero no deja de haber un cierto interés, cierta preocupación por nuestra parte de no dejar ni una sola pregunta sin respuesta. Siguiente consulta. Córdoba, 2 de agosto de 2020. Estimados doctores, soy un padre de familia numerosa y debido a la pandemia he perdido mi puesto de trabajo. La pasada semana fuimos desahuciados de nuestra casa y ahora duermo junto a mi mujer y mis hijos en un parque del centro de Córdoba, junto a la estación de tren. Los servicios sociales se niegan a ayudarme, pues no tengo permiso de residencia en regla. Debo confesarles que soy un inmigrante sin papeles. El problema, fundamentalmente, es que procedo de otro planeta y el color de mi piel, de un vivo y profundo azul, me delata. Mi mujer y mis hijos también son de color azul y por ello sufren, al igual que yo, una cruel discriminación racial. ¿Qué puedo hacer? Por favor, doctores, un consejo necesito. agradecido de antemano, se despide. Modesto San Roque. Estimado Modesto, siempre es un placer tener la oportunidad de compartir los choques culturales que proceden o que se suceden de este mundo e interespecies en el que todos y todas nos encontramos. Poco te puedo recomendar ante una situación así. Quizás lo más adecuado, la primera solución que se suele dar es que, por supuesto, te apuntes a un curso de formación. Porque, aunque si bien es cierto que no podemos negar que el color de tu piel te hace sufrir discriminación y que esta discriminación no va a cambiar hasta que no haya sucesivas generaciones de gente como tú que impregnen el planeta o algunos de sus territorios de cierto color azul, y te puedo asegurar que ya hay un grupo de personas que está intentando hacer esto, o sea que a lo mejor no has tenido la oportunidad de encontrarte con ello, solo será tu capacitación, tu formación, tu empeño, tu audacia, tu astucia y tu empuje lo que te permita actualizar tu currículum a las necesidades planetarias en las que en la actualidad te encuentras, porque perder el trabajo pues es una experiencia muy desagradable que tiene unas consecuencias todavía aún más trágicas, como puede ser perder el hogar, como puede ser y será perder a tu mujer y a tus hijos si no consigues solucionar este problema pronto. Pero todo eso cambiará si tú te reciclas. Ya no puedes seguir siendo ese extraño hombre de color azul que lleva años intentándose integrar en nuestro planeta. Tienes que dar un salto cualitativo, tienes que reciclar tu marca personal. Tienes que intentar descubrir dentro de tus habilidades ocultas, aquellas que solamente has revelado en el ámbito del hogar, cuáles pueden ser útiles para afrontar este nuevo destino que el universo te ha puesto por delante, que es sacar a tu pobre familia, a tu pobre y numerosa familia, de un bache del que muchas personas salen y han salido antes. Efectivamente, doctora. Yo quisiera ayudar a nuestro amigo Modesto San Roque, que tiene a bien escribirnos esta pequeña carta, solicitando nuestra ayuda. Bien, lo más relevante, en principio, lo más llamativo, ¿verdad?, es que Modesto se manifieste como un ser de otro planeta con la piel azul. Creo que es posible que encaje bien con nuestro mundo, doctora, puesto que las cosas de color azul, los seres humanos suelen verlas de un modo positivo. El color azul es el color de la esperanza. Efectivamente, la azuleidad, el azulismo, el azulejo, son todo términos endoplasmáticos y hiperestáticos y que traen a colación siempre un bagaje de éxtasis previo. Me explico. Así como el cielo es azul, el cielo es azul, todo lo que nos aproxime a esa azuleidad del cielo nos emparenta con, efectivamente, con seres de otro planeta, con seres maravillosos, con seres que vienen a la Tierra. Lo lamentable es que nuestro amigo tenga que estar en estas condiciones, viviendo en un parque, en la calle, desahuciado, en un parque de Córdoba, cuando él podía ser reinar sobre este planeta gracias a su azuleidad. Puede empezar, si quiere empezar desde abajo y hacerse a sí mismo, como un hombre estadounidense, ¿no? Pues puede ir a la NASA o puede trabajar en algún parque temático como Papá Pitufo, ¿no? No necesitará un molesto traje, y tampoco necesitará de traje azul si, por ejemplo, empieza a trabajar de... Pues de policía. De policía municipal, sí. En Metro de Madrid. Sí, algún tipo de, o de algún tipo de conserje. Algunos trabajadores de la limpieza. Lo más importante para el proceso de integración es dotarse de las redes de relación adecuadas. Y todos sabemos que el color azul no combina con todos los colores. Es decir, dentro de del mundo de los pantones hay unos colores que pegan, que combinan, que resultan más agradables con otro. Suele pasar que la combinación de blanco con azul hace que el azul resalte más. Por tanto, lo más adecuado es que usted se junte de colores o de gente a su alrededor con los que pase un poquito más desapercibido. Gente de un tono más amarillo, por ejemplo, que tirando a blanco. Yo creo, doctora, dígame qué opina usted de esto, pero yo creo que la discriminación racial que sufre la familia con la piel azul, en este caso, entroncando con lo que decía al principio, se debe principalmente a la envidia. Bueno, hay un mecanismo psicológico muy, muy básico, muy, muy antiguo. Además, hemos hablado de él en numerosas ocasiones en nuestro consultorio, que está detrás del proceso de discriminación, que es el miedo, doctor. El miedo a lo desconocido. El miedo, quizás sí, ¿no? Como esa envidia de la que usted... El miedo a saber que ese fenómeno extraño que tengo delante de mí puede generar cambios en mi entorno más inmediato. Ese miedo es paralizante y provoca esas conductas de rechazo y de discriminación de las que tanto habla nuestro querido consultante. Exacto. Entonces se trataría de esa inseguridad ante el otro, de ese cuestionamiento implícito que hay en el otro, no manifiesto, sino que sentimos al ver al diferente, que nos hace cuestionarnos sobre nuestra propia identidad. Pero si además ese otro es de la piel es de color azul, obviamente esto debe tener también un componente de envidia, puesto que ¿quién no quisiera para sí una maravillosa, una bellísima piel de color azul? Hombre, porque vuelvo al mismo punto de antes, que está detrás del proceso de percepción e interpretación cognitiva en el ámbito de lo social. El manejo de los referentes con los que yo me manejo en el mundo. Es decir, recordemos que la cultura no es un todo cerrado, ni la cultura existe solamente en los libros o en las obras de arte. La cultura es una especie de sistema abierto, de horizonte que pretendemos alcanzar. Y de orificios. Y de orificios también, a través de los cuales nos sumergimos en el otro. O penetramos en la vida del otro. El concepto de orificio, el concepto de sistema abierto, el concepto de horizonte genera cierto intríngulis, ¿no? Cierto miedo, claro, cierta desorientación. El horizonte es como un orificio megaplanetario, ¿no? Megasistémico, galáctico. Sí, porque siempre que pensamos en orificio pensamos en algo pequeño, pero un horizonte es como un orificio a escala galáctica, ¿no? Eso es. ¿El orificio de Dios? Efectivamente, sí. Total. Lo importante de todo esto es entender cómo, ante la desorientación que produce un orificio tan grande, el ser humano necesita dotarse de determinados anclajes. Toda nuestra vida es un constante caminar y anclar, como hacen los escaladores, para no dar pasos hacia atrás. Sí, para neutralizar ese vértigo que produce ese abismo azulado. Efectivamente. Esos referentes en el ámbito de las relaciones sociales y en el contexto de la discriminación tienen que ver con todo lo que me han dicho a mí, que tiene que ver con el color azul. Si yo repaso la historia y repaso la cultura popular con usted, querido doctor, puedo encontrar ejemplos fáciles de esto que usted está planteando. ¿Quién es de color azul en esta sociedad? Solamente hay dos tipos de personas que son de color azul. aparte del hombre de color azul. Y aparte de los de algunas diosas de la mitología hindú, como Kali. Los príncipes que son de color azul, el príncipe azul. De sangre azul también. De sangre azul. Sangre azul. El príncipe azul y, los, y la gente de sangre azul. Ajá. La noble, y, la nobleza aristócrata. Que es un, es un, es un deseo alcanzar. Una meta, un ideal. Un ideal, eso es, doctor. Al, y algo extraño. No todos los príncipes. Y estrambótico. Y estrambótico. Un poco alocado, sí. ¿Y quién, quiénes son las otras personas de color azul? Aquellas que se están muriendo. Aquellas que se están ahogando. Sí, que está, que están. Que tienen hematomas. O sea, que tienen bajo la piel. Una sobrecarga. Derrames internos, y entonces se van poniendo azuladas. Eso es. Por esos derrames. Eso, sí, era uno de los síntomas de, visibles de las pestes medievales. Que sí. muy en consonancia con la actual situación también. Por tanto, o puede ser una especie de salto histórico, de estos que se producen solo de vez en cuando. Puede ser el máximo bien, la aristocracia ideal de la sangre azul, o el máximo mal. Aquello justo que hay que evitar, porque nadie sea estar de color azul, a no ser que seas un rey. La antinomia de lo anterior, o sea, lo contrario. ¿Qué puede hacer usted ante esta situación? Pues solo caben dos soluciones, o esperar a que nuevos referentes se incorporen, es decir, que a que otro sujeto del mismo planeta que usted, un poco más avispado, un poco más extrovertido o alocado, decida presentarse en sociedad como el amigo gay, el amigo divertido al que tienes que invitar, el amigo con el que todo el mundo quiere estar, o bueno, pues intentar explicar que usted ni es el príncipe azul ni está muerto. Todo lo contrario, es una persona en activa búsqueda de empleo. Sí, efectivamente. Y en este sentido quería añadir, en esa búsqueda de empleo, que tenemos que recordar que en el arte contemporáneo, todos los artistas del arte contemporáneo han pasado la famosa etapa azul. Recordemos la célebre etapa azul que por la que atravesó el propio Picasso, ¿no? Emblema y paradigma de todo el arte contemporáneo. Por tanto, yo creo que nuestro amigo Modesto San Roque puede anunciarse o ofrecerse a artistas plásticos como modelo. Igual que él, su familia, sus hijos, su esposa, para artistas que estén atravesando esta etapa azul. Sí, opta por la otra vía, es decir, la de intentar aprovechar el hecho de que usted parezca un ser ahogado. La única solución que yo le ofrezco es hacer una acción con su familia y hacerse los muertos en la puerta de servicios sociales. Ya verá cómo rápidamente sale una ambulancia y les buscan alguna plaza en algún albergue. Porque parece que en esta sociedad tienes que estar realmente muerto para que otra persona pueda ayudarte. Siguiente consulta. Galicia, 31 de julio de 2020. Admirados doctores del consultorio radiofónico, les escribo apremiada por la ofensa de un conflicto perentorio. Soy una mujer en la flor de la edad y lucho por encontrar mi lugar en el mundo, mi sitio en la sociedad. Pero un lugar, un sitio, del todo merecido. No quiero que nadie me regale nada. Yo me he hecho a mí misma y necesito y aún exijo el debido reconocimiento del que soy deudora. He trabajado duro ahí fuera, he entrenado mi mente, he fortalecido mi cuerpo, he logrado comprender cosas que muy poco ni siquiera imaginar. Y ahora llega el momento de que el mundo atienda mi solicitud, extienda su alfombra dorada y se incline ante mí. Sin embargo, veo cómo pasan los días, las semanas, los meses, los años, como una tumba de sueños, y el merecido reconocimiento no llega. No veo por ninguna parte mi sitio, mi lugar. ¿Qué he hecho mal, doctores? Tengan a bien ayudarme, se lo suplico. Agradecida, se despide Marianela. Querida Marianela, efectivamente, tu caso teniendo sus propias particularidades, como no puede ser de otra manera, es a la vez paradigmático y dentro de la psicopatología de la vida cotidiana, hasta cierto punto presenta unos rasgos, ¿verdad?, muy comunes a otros casos. Se trata del make self, ¿no? El hacerse a sí mismo. Sobre Do it yourself. Pues sí, como lo ha dicho la doctora. Pero a mí lo que me llama principalmente la atención es ese buscar tu sitio, buscar tu lugar, tu espacio, ¿no? Pareciera que ahora mismo se encuentra encerrada, como si nos escribiera desde una prisión, quizás no metafórica, sino una prisión real, un módulo de mujeres en algún lugar de España. Sí, por eso yo centraría mi análisis topofobia sería lo contrario. Sí, esa topofilia, ese deseo, ese erogenogerinotoponímico, que es la búsqueda de su sitio, de su lugar, su espacio vital, sociovital, que busca. En principio, fijémonos ya un detalle de entrada, nos escribe desde Galicia, ya es algo vago, ¿no? Es un lugar en el mundo, claro. Es un contrato. Es verdad que ocupa el final de las cosas, ¿no? Claro. Y que muchas veces parece que Galicia no existe, pero esto... Sí, porque siempre fue el Finisterrae, ¿no? El final de la tierra, desde... Los muros, ¿no? Allá donde luego se cae todo. Sí, y está impregnado. Esto que acabamos de decir es determinante para entender parte de la cultura gallega. Efectivamente, Marianela podía habernos escrito, ¿verdad? Firmando su carta desde, por ejemplo, algo mucho más vago, que sería, por ejemplo, Europa, España, universo, ¿no? Multiverso, cualquier cosa así ya más abstracto. Pero Galicia tiene esa duplicidad, doctora. Por un lado, no concreta la localidad, porque si nos fijamos siempre nos consultan, nos fechan sus cartas desde una localidad. Pero tiene su razón de ser. Es decir, a ella ya la pequeña ciudad o municipio en el que viva se le ha quedado pequeño. Efectivamente. Eso es lo que está haciendo alusión todo el rato. Claro, por eso busca ese sitio, ese lugar. Un lugar más grande, podría haber dicho España. Anda un poco, como diríamos, como se suele decir en el ámbito técnico, epistemológico, con una jerga, ¿verdad?, científica, anda un poco desorientada, ¿sí? Muy bien aplicado el término. Un poco despistada, que es el término ya más técnico aún. Y descentrada, porque no encuentra su centro. No encuentra su centro. El lugar a partir del cual itinerar. Sí, yo creo que ese centro tiene que buscarlo en ella misma, ¿eh? Como una plomada de un albañil. Pero eso solamente se consigue en un lugar de la casa. Sí, recordemos cómo, ¿verdad?, en la arquitectura, en la albañilería, cuando se construye un determinado edificio, cuando se están haciendo los muros, por ejemplo, ¿no?, cómo se pone el nivel para que los muros no estén torcidos. También se utiliza la plomada para esa perfecta verticalidad de los asuntos y para que esté todo bien situado. Entonces, yo creo que ella debe tener su centro de gravitacional. Nuestra amiga Marianela debe buscar su centro gravitacional en su propio cuerpo, ¿no? Con una especie de nivel y plomada. Pero solamente se consigue de una manera. En los flujos de fluidos. No es cagando. En los flujos de fluidos. ¿Cómo se consigue lograr el equilibrio? En los flujos de fluidos. Tiene que buscar una burbuja en su menstruación, una burbuja que sea, que vaya a nivel. Que no, doctor, que solo la concentración que da lugar a la apertura del horizonte, ese equilibrio que solo algunas personas consiguen en ese espacio, en ese lugar llamado el cuarto de baño, es lo que a ella le dará ese centro que está buscando. Efectivamente, pero esa es la parte de la plomada, que cae a plomo. Efectivamente. Entonces tenemos por un lado el nivel, la burbuja del nivel, que sería el flujo de fluidos, y luego la plomada. Que a veces suelen venir acompañados. Sí. Cuando usted caga, aparece un flujo de fluidos. O al revés, el sonido del flujo de fluidos provoca una cagada. Provoca una cagada que es la plomada. La plomada y el nivel. El nivel y la escuadra y el cartabón. Entonces usted estará en su sitio, en su lugar, en su espacio. ¿Cuál es el problema social que está detrás de esto que el doctor está planteando? Que esta sociedad es incapaz de asumir las plomadas de las personas, y en un ejercicio higienista de hacer desaparecer las identidades, las plomadas, le obliga a usted a tirar de la cadena después del acto de echar la plomada o el flujo flujatorio. Por tanto, ¿qué es una de las cosas que puede empezar a hacer? No tirar jamás de la cadena a partir de ahora. Sí, efectivamente. Se encontrará con usted misma todas las mañanas. Efectivamente, doctora. El problema de topofílico de Marianela me suscita infinidad de remembranzas, de memoraciones, de recuerdos. Recuerdos maravillosos de una vida pasada, extinta, que ya no volverá. Ella dice que ha entrenado su mente, que ha trabajado duro, que ha fortalecido su cuerpo. Yo veo que es esta luchadora que sale al mundo para decir, aquí estoy yo porque he venido, ¿no? Y se pone el mundo por montera. Y aunque ella también, como hemos dicho, encuentre su trono en esa plomada de la que hablábamos, también debe ese ámbito privado íntimo del trono del VC, del excusado, debe abrirlo a un mundo. Debe abrirlo a un mundo. Es decir, debe convertir lo inmundo, lo que no es mundo. Que es la plomada. Que es la plomada y el flujo de fluidos en el retrete. Eso es lo inmundo, sin mundo. Debe abrirlo a un mundo, debe convertirlo en mundo. Tiene que hacer una alquimia. Debe hacer una alquimia. Debe convertir esa materia de detritus en un aurífera especie de oro del alquimista. ¿Qué es lo que nos quiere decir el doctor con todas estas palabras? Pues el doctor lo que está haciendo es referirse a una de las teorías más clásicas de la escuela alemana de comportamiento conductual, que es el concepto de marcador territorial. ¿Qué es un marcador territorial? Son todas aquellas cosas de las que nosotros y nosotras nos dotamos para generar un espacio de intimidad, para hacer sentir el mundo como nuestro, para poder desenvolvernos sobre él a través de diferentes elementos, a través de diferentes objetos o cosas. Los marcadores territoriales más clásicos son el cajoncito especial que todos tenemos en casa, el que jamás puede tocar nadie. Ese rincón del sofá o esa almohadita con las que tantas y tantas noches nos hemos acostado. Y en el ámbito de fuera del hogar, el marcador territorial pues es mi propio lugar de trabajo, es decir, es ese lugar donde yo soy o yo estoy en el mundo. O bueno, pues ese paseo especial, ese giro, ese rincón, esa esquina, esa calle por la que me meto de manera sistemática para hacerme sentir bien como persona. Efectivamente, doctora, muy interesante, porque justo ha explicado muy bien lo que estaba en germen, un poco en mis palabras, de convertir eso inmundo en mundo. Es decir, efectivamente, eso marca esa demarcación territorial. Efectivamente, es en el ámbito animal donde marcan su territorio con esa inmundicia, pero efectivamente, como explicaba la doctora, ya en el ámbito humano. Esa marcación territorial se hace mediante elementos ya de cultura. ¿Qué es lo que está pidiendo usted? ¿Qué es aquella persona que ha llegado a comprender lo que muy pocas personas han logrado entender a lo largo de toda la historia? Que en un nuevo ejemplo de opresión, represión, estas palabras que con tanta facilidad utilizamos, el ser humano ha sustituido los propios elementos naturales, aquellos que con facilidad le servían para establecer su lugar en el mundo, es decir, eso que estamos llamando los marcadores territoriales, mear, cagar, rascarse la espalda en un tronco, romper una rama, guardar un objeto o un elemento de comida en un hoyo que quizás nunca más vuelva a recordar. Todos esos comportamientos básicos, naturales, que tenemos al alcance de nuestras manos, han sido sustituidos por objetos que resultan inalcanzables para gran parte de las personas, como por ejemplo el de nuestro consultante anterior, que ya ni siquiera tenía trabajo o que ya ni siquiera tenía casa. Usted, que está por encima de todo, querida Marianela, tiene como el deber y la necesidad, porque ese es el motivo de su consulta, de volver a esos antiguos y tradicionales, aquellos marcadores territoriales básicos, a partir de esos flujos y cacas de las que hablaba el doctor antes. Y así volver a regresar a un origen primigenio más genuino, más conforme con la naturaleza, que es en definitiva el ideal en que nuestros días pues es el verdadero, el auténtico, porque si todo el mundo lo tiene, quiere decir que mucha gente junta haciendo una cosa nunca se puede equivocar. Por tanto, esperamos haberle dado una solución, esperamos que sepa continuar, avanzar en esta especie de camino que usted ha iniciado y que llene usted, junto a otras personas, de cacas y de flujos, este lugar en el que habitamos. Siguiente consulta. Mombuey, 1 de agosto de 2020. Les escribo preocupado, apreciados doctores del consultorio de Ágora Sol. Les escribo preocupado por un grave problema que he tenido este verano en los labios. Mis labios, siempre altos y esponjosos, cubiertos de un tono rosado muy atractivo y deseante, se han acartonado con el sol. ¿Podrían recomendarme algún remedio? Sin otro particular, se despide atentamente Paco Castaño. Querido Paco, son muchas las soluciones que puedes poner en marcha para solucionar este problema labial, este problema bucal, este problema de epidérmico, ¿no? Que también sabemos resolver en nuestro programa porque, bueno, pues como doctores especializados lo somos en un montón de cosas. Y los problemas de la mente son también los problemas de la piel, y los problemas de la piel son también los problemas del alma, y los problemas del alma son los problemas de todos nosotros. Por tanto, una de las primeras soluciones que te puedo ofrecer muy al alcance de tu mano, porque con este calor hoy yo solamente puedo ofrecer soluciones al alcance de la mano, es que usted se deje de nuevo la barba. Porque los hombres, los varones, tenéis la tendencia durante el periodo veraniego a afeitaros los bigotes y las barbas, y creéis muy en la línea del mandato de género en el que habéis sido socializados que los problemas de epidermis, los problemas del corazón y los problemas de, bueno, de la apariencia no son cosas de hombres o son cosas de mujeres, porque tienen que ver con la estética y no tienen que ver con la naturaleza de las cosas. Y no hay nada más natural que tu piel y, por ende, la piel de tus labios, y tus labios como ese lugar, bueno, que parece que solamente tiene un lugar, que es el de ser deseado, el de ser besado, porque en el acto de comer nunca se habla de los labios, se habla de la lengua, se habla de la boca, se habla de las papilas gustativas, pero parece que solo hay un lugar reservado para los labios, que es aquel que tiene que ver con el beso o con el acto de amar. Efectivamente. No deja de ser interesante, doctora. En principio, lo que usted comenta en un primer momento, estoy completamente de acuerdo que esa epidermis, esa relación entre epidermis y psiquiatría, no me cabe la menor duda, es una de las tesis principales en dos de mis célebres obras. Una obra, la del primate, las decisiones del primate indeciso, en la que en el capítulo 3 dedico a la epidermis y el alma y la epidermis, ¿no? Y ahí la tesis principal es la siguiente, que un avance espectacular en la dermatología dejaría sin trabajo a los psiquiatras. Es precisamente la epidermis, la piel, como dijo el poeta, la piel es lo más profundo. Recordemos, ¿verdad?, a Paul Éluard, la piel es lo más profundo. Y la piel es lo más profundo porque es aquello que damos a los demás. Es aquello que es el mediador. Es el mediador mediado. Es lo que media entre lo uno y lo otro, entre el yo y el tú, entre el ellos y el nosotros. Y esa mediación es el fundamento de todo, de toda posterior interioridad, llamémosle alma, llamémosle espíritu. Por tanto, la piel se merece el lugar primordial en nuestros análisis psíquicos. Y efectivamente. Por tanto, Paco Castaño nos presenta un problema epidérmico, en su caso en los labios. Esto añade más complejidad al asunto, puesto que ya no solo ya estamos hablando de la piel, sino también de la piel de los labios. Lugar donde se ubica la famosa boca, que es el lugar del pensamiento. El pensamiento, por supuesto, no está en la cabeza, ni en el corazón, ni en ningún otro sitio, está en la boca. Pero perdona que le interrumpa. Esto lo sabe muy bien, doctor. Perdona que le interrumpa, doctor, y me voy a contradecir. ¿No será que de nuevo estamos intentando encontrar una base psicológica en un hecho que es absolutamente biológico y natural, y es que el ser humano está dispuesto o tiene como destino final el morir? Porque si efectivamente la piel es aquello que le que le hace mediar con el mundo y por tanto le hace depender de él, es decir, que si usted se quema, y se quema profundamente, y esas quemaduras acaban arrasando todo su cuerpo, lo más probable es que muera. Es decir, si la piel es tan determinante y el cambio climático es un hecho, es algo que ya está aquí, ¿no será que realmente nos estamos encontrando con un caso que nos plantea el fin de la raza humana, la extinción de los humanos por fin, y no tiene nada que ver con ningún tipo de problema psicológico? Es interesante. Voy a terminar lo que iba a decir, la palabra, y retomamos a partir del presupuesto que usted propone, que es interesantísimo. Simplemente quería, para acabar la parte psicológica, dijéramos, del asunto, pues decir que, bueno, que como los niños saben bien, el niño sabe que el pensamiento se halla en la boca, ¿no? Al niño se le pregunta, ¿no? Como Sánchez Ferlosio apuntaba, aludiendo a su hija, contaba esta anécdota donde le preguntaba a su hija: ¿y cómo se piensa? Y ella le dice: pues con la boca, ¿no? Y dice: ¿pero cómo? Y dice: pues así, ¿no? Cerrando los labios y... Qué gracioso, doctor, siempre tan ilustrativo con sus explicaciones. Bueno, y es esa sabiduría del niño que sabe más que nosotros, la que nos centra en ese pensamiento, donde los labios tienen ese papel importantísimo. Y ahora, para ver el aspecto del problema que nos plantea Paco Castaño, de esa quemadura solar, sabemos que la falta de la capa de ozono está dejando entrar ya rayos ultravioletas, está dejando entrar algunos rayos del espectro que son verdaderamente ya preocupantes, muy peligrosos, muy dañinos, perjudiciales para nuestras pieles. Sí es importante, porque estamos en otra nota más de este año apocalíptico, por tanto, en tanto el virus que penetra por nuestros orificios, y a la vez un sol despiadado que también, a causa de otro orificio, en este caso el orificio ozonal, aozonal, es decir, de la capa de ozono, ese orificio ha ingresado en nuestro cuerpo, en nuestro planeta, unos rayos que ciertamente, doctora, es preocupante, y queremos desde aquí hacer una llamada desde esta tribuna pública que es la radio, hacer una llamada a todos los habitantes. Creo que deberemos meternos en una especie de burbujas opacas, deben ser opacas por si son o buscar algún tipo de material, ¿verdad?, que filtre esos rayos ultravioletas, pues como puede ser, una tela fuerte, deberíamos quizá ampliar, unir esos dos momentos apocalípticos, el del virus coronario y el de la COVID-19 y este problema del sol, y hacer una burbuja que sea como una super mascarilla, que ocupe todo el cuerpo, es decir, meternos en una burbuja, que toda la burbuja sea una mascarilla, para que no entre no solo el virus, sino tampoco los rayos solares. Qué interesante. Con este caso nos volvemos a encontrar en la misma tesitura en la que nos encontramos siempre, y que ha sido pues mucho más pronunciada a lo largo de este confinamiento. ¿Qué es mejor? ¿El absoluto distanciamiento social o el incremento de las redes de relación y el contacto o el encuentro con el otro, ¿no? Es decir, ¿cuál de estas dos es la mejor solución para acabar irremediablemente con la raza humana. No digo con esto que deban de morir todos los seres humanos. Cuando hablo de la extinción o de la eliminación de la raza humana, estoy hablando de un infinito mundo de posibilidades, donde el concepto de raza humana se ha eliminado para crear un nuevo concepto de raza, porque se producen un nuevo tipo de relaciones. No piensen ustedes, como siempre, mal, y piensen que en este consultorio tenemos un afán destructivo por absolutamente casi todas las cosas. Lo que planteamos es que de nuevo hoy aquí vuelven ustedes a tener que pronunciarse, porque también les queremos hacer partícipes de este programa, sobre cuál es la mejor solución para Paco Castaño. Si bien encerrarse él mismo en esa burbuja de la que habla el doctor con un filtro adecuado que le permita rodar, ¿no?, que de alguna manera es el acto que venimos haciendo desde que nacemos, caemos, ¿no?, salimos casi cayendo y vamos rodando a lo largo de toda la vida hasta que acabemos cayéndonos en el agujero que es nuestra tumba, sin mantener ningún tipo de contacto con el otro, porque quizás esta sea la única manera de que el ser humano no vuelva a interactuar con otros, y solo desde esta idea de castigo, de separación total, consigamos resolver todos los problemas. Cierre de orificios nuevamente. Efectivamente, cierre de orificios y meditación, y concentrarse en los propios orificios y en los gases que puede suponer. Mencionaba usted la tumba, y la tumba es nuevamente otro orificio. Es un problema de orificios, básicamente, el siempre, mundo. Siempre, siempre, siempre. Es un agujero. Cuando crees que ya no puedes caer más, vuelve a aparecer otro orificio que está perfectamente diseñado para que tú entres. Y, por volver al planteamiento anterior, el otro enfoque, ¿no?, pues mucho más humano, mucho más relacional, mucho basado en el encuentro con el otro, en el contacto, en que no exista ningún objeto que medie, salvo nuestra propia piel, no tener miedo al contacto real con el otro y al orificio, ¿no?, que supone el otro. Desde ahí, pues la mejor solución que siempre ha habido a la sequedad pasa por la hidratación, y qué mejor hidratación que la del beso de otro humano, ¿no? La calidez y la humedad que tienen que ver con ese amor del beso de otra persona, ¿no? Quizás solo así usted pueda desagrietar lo que este sistema le ha generado. Efectivamente, es así como los labios, los labios, que es concretamente ya la parte concreta de la piel de Paco Castaño, que está en peligro de acartonamiento, puede conseguir con ese beso que propone la doctora, el puede conseguir la fusión con el otro, porque puede ser no estamos hablando aquí de la vagina dentada, ¿verdad?, sino de estamos hablando de la boca, de esa otra parte, de la parte del otro extremo, ¿no? Porque si, como bien decimos, el ser humano es, desde un punto de vista fisiológico, doctora, un tubo, un tubo de principio a fin, un tubo, nadie puede negar esto, al que se le han adherido unos órganos, unas adendas. A ese tubo se le han ido adhiriendo unos órganos para chuparle los jugos al tubo. Bueno, para permitir que el tubo ingiera cosas. Y el tubo tiene representa la figura posesiva patriarcal, sí, es el eje dominante. Efectivamente, pero por ejemplo, las cosas en el tubo tienen un orificio de entrada y otro de salida, ¿no? Siempre. El de entrada es la boca, ¿no? Entonces, estamos hablando de los labios de la parte de la boca. Y esos labios, al besarse, entran ensamblando con otro tubo. Se ensamblan con otro tubo a través del beso. Podríamos así hacer una cadena humana de besos, donde unos se besasen a otros, a uno les tocaría beso negro y a otro beso blanco. Y se haría una cadena universal maravillosa, una comunidad, una catoliqué, un catolicismo universal del beso, entre esos tubos que somos las personas, y todos estaríamos acoplados, y entonces todo el universo sería, o sea, todo el planeta Tierra sería humanos acoplados a través del beso. Y no necesitaríamos del sol para la mayor parte de las cosas que realizamos de manera cotidiana, porque la fuente de hidratación, la fuente de luz, el alimento a partir del cual nosotros funcionamos, sería el beso del otro. Sería esa conexión. Exactamente, estaríamos todos interconectados y iría circulando por ese tubo circular, en esa circularidad infinita, iría circulando las energías que nos harían un nuevo ser maravilloso y planetario y cósmico. Y sobre todo, usted, querido Paco Castaño, volvería a tener los labios bastante hidratados. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.